Bueno, otra vez Boca le hace un partido difícil, pero lo logran sacar adelante. Hoy, ¿cuál fue la clave? El partido durante 35 minutos fue Boca adelante por poco y nosotros ahí tratando de empatar el partido hasta que logramos empatar, pasar por uno en el tercer cuarto y después ya se hizo parejo. Y pienso que, bueno, el haber sacado 10 puntos faltando 3 minutos fue decisivo. Y bueno, para ganar este partido. Boca es un gran equipo, es un equipo muy duro en lo físico. Tiene jugadores muy fuertes en todas las posiciones y bueno, y valoro mucho esta victoria. Bueno, además la llave la encontraste en Guaros, ¿no? Con la liberación de Rodney Green, una ficha que buscabas hace mucho. Sí, sí, estábamos hace mucho tiempo que estábamos con una ficha menos. No sé si fue un mes o 40 días, pero parece que es un montón, porque son muchos partidos. Y bueno, y pudimos ganar muchos partidos seguidos sin esa ficha. Entonces eso nos dio un poco de tranquilidad para no traer cualquier jugador y probarlo. Y yo quería traer un jugador garantido, que conozca la liga, porque estamos en la definición. Nosotros nos faltan 13 partidos de los playoffs y por ahí no hay tiempo para adaptar a un jugador nuevo. Entonces queríamos traer a un jugador con pasado en la liga. Y bueno, sabíamos, había conversaciones con su agente, con Green, con el agente de Green, hasta que Guaro terminó de jugar y bueno, y pudo venirse con nosotros. Pienso que es un gran jugador y hoy jugó muy bien. Más allá de la derrota con Gimnasia, el presente es muy bueno, el de Instituto. Igual, ¿te gusta cómo juega? ¿Cuál es el objetivo a mejorar de cara a que se viene la etapa final, como bien marcabas vos? Bueno, tenemos que seguir profundizando el juego. Nosotros tenemos algo bueno, que los roles están claros. Sabemos por momento y estiramos los 40 minutos y vamos buscando combinaciones dentro del personal que tenemos. Ahora tenemos una más como Rodney que tiene talento para atacar. Así que bueno, pienso que podemos mejorar más, que podemos seguir mejorando el juego, que hay que incorporar a Rodney a todos los sistemas, que hoy jugó con pocos sistemas y hay muchos sistemas que no se los enseñamos porque era poco el tiempo de preparación que tenía. Ojalá podamos subir un paso más de acá a que empiecen los playoffs. Bueno, para colmo se viene una linda prueba de fuego con San Lorenzo, uno de los dos equipos con usted que no pierde como local, imagino es un partido atractivo para jugar el día viernes. Ni hablar, la motivación es alta para jugar ese partido, no hace falta decirle nada a los jugadores de que estén atentos, de que los jugadores van a estar atentos, nos vamos a presentar con la máxima concentración. Y bueno, y hay que jugar bien, para ganar un partido hay que jugar bien. Hoy jugamos muy bien el último cuarto, hicimos 33 puntos en el último cuarto, contra un equipo duro como Boca. Así que bueno, hay que estar atentos, hay que saber bien cómo tenemos que defender y hay que jugar un buen partido, tenemos que tener acierto en el tiro, tenemos que tener una buena noche, porque San Lorenzo, aún jugando mal, te puede ganar. Entonces tenemos que tener una noche, te diría, excelente. El año pasado igual habían sido la piedra en el zapato de San Lorenzo, ¿no? Recuerdo una semifinal bárbara que jugaron, que quedó un sabor amargo por cómo se dio el final, pero que la verdad que el Instituto había sido superior en el juego. Bueno, sí, me acuerdo bien, también en el Super 20, fuimos dignos rivales de ellos en la temporada. Bueno, ahora vamos a enfrentarnos por primera vez en la temporada y tenemos que hacer las cosas bien. El objetivo es justamente ser un buen partener, un buen rival de San Lorenzo, discutirle este liderazgo que mantiene hoy con tranquilidad. Y es difícil porque lleva mucha ventaja. Es difícil alcanzarlo a San Lorenzo. Te diría que, no sé si es imposible, pero es muy difícil porque hay mucha ventaja en la tabla. Yo perder un solo partido. Pero bueno, ya presentarnos y hacer un buen partido y tratar de llevarnos el triunfo ya es demasiada motivación. Y los partidos valen todos lo mismo. Tenemos que hacer un buen partido otra vez de visitante. Esta gira es dura. El otro día pudimos ganar en Comodoro y se nos escapó al final. Ahora fue al revés, pudimos mantener la diferencia. Y ahora San Lorenzo, que ya sabemos todo lo que representa. Pienso que podemos ganar y para eso hay que jugar muy bien. Gracias, Facundo. Nos vemos el viernes. Nos vemos.